Yeah. A quien tú representas. Una sola pregunta te voy a hacer. Quiero que me la conteste. Real. Dime la verdad. A ver si es verdad. ¿Cómo dice? A quien tú representas. A Cristo. Decidí cambiarle más, le di adiós a la tragedia y ahora bendición. Yo want, esto nunca ha sido a media, sobra mi está completa. Aunque el enemigo asedia, Jesucristo sigue al man. El rap sigue siendo el vehículo, con mi flow y versículo extraído es su palabra para hacer más discípulos. Para muchos lo que hago le resulta tan ridículo. Es que mi flow celestial no encaja bien en su currículo. Otro capítulo plasmado con mi letra en esta pista. Sigo siendo un ministro aunque me llamen artista. Un creyente que rapea con sangre de evangelista, dando a conocer al mundo al real protagonista. Fue en Belén que nació en el Calvario, murió el tercer día, resucitó. Y hoy vive en mi corazón el rubio de Galilea, el hijo del carpintero, el nazareno, que por mi pelea el Dios verdadero. ¿A quien tú representas? A Cristo. Pero glorioso, humilde, pero poderoso. Murió para ser victorioso y sacarnos del gran foso. Fuego consumido, el infinito, misericordioso. Tú decides si llegas con amor o llegas en trozos. Es un nombre impresionante, jamás yo me avergüenzo. ¿Creíste eso? Nah, tú no puedes ser tan menso. Mi amor hacia él es grande, el de él demasiado inmenso. Y aunque a veces yo me canso, de su mano siempre venzo. Tu carro no me emociona, porque ya yo tengo a Cristo. Tu billete no me hace falta, porque ya yo tengo a Cristo. Tu mansión no me interesa, porque ya yo tengo a Cristo. Tu fama no me impresiona, porque más famoso es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Si tú lo representas, grita conmigo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Si tú lo representas, grita conmigo, Cristo. ¿A quién tú representas? A Cristo. ¿Quién tú representas? Yo represento a Cristo. Yo represento a Cristo 100% y no me avergüenzo de lo que yo soy. Yeah, solo rap. El soprano. Soprano no hace rap. ¿Cómo va a ser? Manny Montes.